Ya estaba en mi casa jugando en el play, cuando cayó toda la banda con el multiplay. Qué bonito es el poder ver amistades. Qué bueno es en casa jugarnos al pez. Qué bueno ver amigos en el play a la pez. Qué pinta partidito. Qué lindo galaxias. Qué bueno es lo bonito. Qué bueno es lo salado. Qué bueno es lo bonito. Qué bueno es ver amigos. Mediodía, media tarde, media noche, todo el día. Con amigos para siempre. Todo lo que venga, ya está dicho, con amigos a toda posta. No importa los horarios, siempre unidos. No importa lo que hagamos, dispuestos a todo. Siempre todo para todos, siempre todos para todos. Qué bueno ver amigos, siempre todo para todos. Qué lindo ver a todos, todo el día para bien. Qué bueno es lo bonito, qué bueno es lo salado, qué bueno es lo bonito, qué bueno es ver amigos, qué bueno es lo bonito, qué bueno es lo salado, qué bueno es lo bonito, qué bueno es ver amigos.